Pues continuar, digamos, no daría nuevas sugerencias, sino debemos continuar y mejorar lo que hay. Los programas que están se deben mejorar y salir adelante cada día.